Esto es Sobre Tablas. ¿Sobre Tablas? Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Hoy en Sobre Tablas tenemos un grupo invitado que se llama El Telonazo. Vamos a escuchar un radioteatro. Pa, pa, pa, pa. Auspicia este radioteatro. Huevos chicos, huevos grandes, ¿qué huevos tiene Don Hilario? Si querés conseguirlos, en Pollería y Granja Amalia, donde las supremas parecen sandalia. Hoy, en el radioteatro, los huevos de Don Hilario. En el patio de la casa de pueblo de la familia Carpecho, Don Hilario tiene un gallinero dividido en dos plantas. Arriba las cluecas y abajo las ponedoras. ¡Vieco! ¿Dónde va tan temprano? Deja de molestar a esa gallina a esta hora. Pero mira que sos pesado, ¿eh? ¿Cómo pone en mi gallinita? Dos más uno más tres. Tres más por acá. ¿Cuántos huevitos? Esta vez lo voy a anotar. Porque me parece que... ¡Vieco! Vení a tomar unos mates. Deja esa gallina en paz. Pasa, vieja. Que me parece que manos extrañas me están sacando huevos. Todos los días, por eso los anoto. Pero no, vos contale mal. Ya te dije, vení que se enfría el agua de la mate. Cuando Don Hilario y Doña Manuela entran a tomar mate, aparecen las ladronas de huevo. Dos niñas, Lola y Lupe, muy salvajes y populares, que tienen a maltraer a todo un pueblo. Vienen con su canastita. Dale, Lupe, que viejo está tomando mate. Bueno, pero no saquemos todo porque se va a dar cuenta. Esta tiene tres, le saco uno. Esta tiene cuatro, le saco dos. Esta tiene uno, no le saco nada. Esta tiene dos. Y esta está por poner otro. ¿Le saco uno o le saco los dos? Y esta tiene tres, ¿qué hago? Le saco dos. Queda uno, Lola. Se está levantando la vieja, Doña Manuela. Seguro está por salir. Corramos, corramos. Las niñas salen corriendo por los fondos del gallinero. Don Hilario escucha ruidos y mira en el gallinero. Cuenta los huevos. Mete las manos en sus bolsillos una y otra vez, buscando el papel donde había anotado la cantidad de huevos. ¡Es vieja! ¡Gringa! ¡Es Manuela! ¿Dónde dejé el papel? Cuando Don Hilario dice Manuela es porque está realmente muy enojado. ¿El papel donde anoté los huevos? ¿A dónde lo puse, Manuela? Man, yo no sé, viejo, ni lo vi. Pero si lo tenía vos, yo te vi que lo tenía. ¿Viste? Deja la gallina tranquila. Ya te dije, lo que vas a conseguir es que se enojen y no pongamos huevo. Pero mira quién fue. Fue el Toby que se comió el papel. Pero igual me parece que me faltan huevos, vieja. ¿Sabes qué voy a hacer esta noche? Me voy a quedar despierto toda la noche. Voy a agarrar a los ladrones con las manos en los huevos. Yo no sé. Hace lo que quieras. Y porque de la publicidad vivimos, mis queridos oyentes. Se me han roto mis unguitas y no tengo dónde ir. Pero sé que de Dorita yo las voy a conseguir. En Lencería La Salvaje de Dorita. Por favor, no te rajes. ¿Necesitas comida para tu perro, tu gato, tu gallina y tu pato? No te olvides de forraje y artículos de limpieza. Ojo, no te metas en la pieza. El francés te espera. Llega la noche y don Hilario prepara la reposera para hacer la vigilia junto a la puerta del gallinero. Pero el sueño lo venció y quedó totalmente planchado. A la mañana temprano, Lola y Lupe, que el día anterior casi la descubren, deciden ir a la mañana bien temprano, antes que amanezca. Mirá, Lula, el viejo Hilario está durmiendo en la puerta del gallinero. Está medio loco, viejo. No te preocupes, tenemos lugar para entrar. No hagamos ruido. Despacito, despacito, porque se va a despertar. Bueno, dale, Lupe. Te tropezaste. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda por ahí? Los voy a mandar preso. Ladrones. Somos las ánimas benditas que no podemos descansar en paz por haber pasado hambre en la vida terrenal. Nos iremos si nos dan los huevos y póngalos en este canasto. No volveremos más. Don Hilario, muy asustado, cumple con la orden, llena la canasta de huevo y las deja en el lugar que le dieron. Gracias, Señor. Entre a su casa y que descansen. Esa mañana, Don Hilario y Doña Manuela le cuentan a todo el pueblo lo que había sucedido en la madrugada. Y doña Manuela recomienda a sus vecinos dejar canastas con comestibles, golosinas y juguetes en las puertas de sus casas para las ánimas que pasaron hambre en la vida terrenal, así no lo pasarán en la vida celestial. La mañana siguiente... ¡Mira todas las cosas que nos dejaron! Mirá, hay huevo, hay galletita, hay bizcocho, hay un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer ahora? No necesitamos todo esto. ¿Qué hace? ¿Vamos a ir al barrio nuevo? Ja, a ese que queda detrás de la ruta. Eso sí que necesitan de las cosas que nos dejaron. Sí, Lola, tenés razón. Así van a poder comer y nutrirse como corresponde, como debiéramos todos los seres humanos, así vivir tranquilo, con la pancita llena, felices. Así fue que Lola y Lupe nunca más volvieron a robar los huevos de Don Hilario. Y de ladronas pasaron a hacer caridad y se convirtieron en verdaderas justicieras. Más publicidad. Qué lindo que está tu pelo, qué lindo tu maquillaje. Qué bueno no tenés bigote. ¿Dónde fuiste? Centro de Estética Unisex La Pelada, de Mirta la Zorra. Perdón. La Sosa. Y termina el radioteatro Los huevos de Don Hilario. Pero, ¿qué nuevas travesuras se le ocurrirán a Lola y Lupe? ¡Lola! ¡Vení, vení! ¡Mirá, mirá! el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Actuaron en Los Huevos de Don Hilario Dora Carangelo, Amalia Chamorro, Mirta Sosa, Edgardo Francés, los arreglos de Emanuel García y la dirección de Laura Carasay. El Circuito Interbarrial de Teatro es un programa de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario que ya tiene más de 15 años funcionando en nuestra ciudad. En cada distrito hay un grupo de vecinos actores que circulan por distintas instituciones y teatros acercando sus espectáculos a otros vecinos. El grupo El Telonazo pertenece al Distrito Noroeste, Olga y Leticia Cosetini, y está funcionando desde hace 9 años con la dirección de Laura Carasay. Este año no han podido encontrarse personalmente, pero siguen produciendo desde casa, armando videos, unipersonales, radioteatros y cuentos infantiles, que siguen compartiendo con los vecinos de nuestra ciudad. Muchas gracias, Grupo El Telonazo. No entiendo. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Qué tenemos que presentar? ¿A quién tenemos que presentar? ¿Cómo que a quién? A los titiriteros. ¿A quién? A los titiriteros. ¡Oh, ya lo entendí! Claro, claro. Entonces, sobre tablas, presenta a la agrupación Titiriteros Rosarinos. El grupo Luces, continuando con títeres y terapia, quiere decir que... ¿Pero qué hace sonando el teléfono? Ahora tiene que sonar. Hola, hola, estoy en el aire. ¿Quién es? Hola, Analia. Soy yo. Discúlpame que te llame, pero estamos acá abajo. Abajo de los escombros y no podemos salir. ¿Pero qué dice, Cachirulo? Sí, que acá estamos con el abuelo, Pimiento y Cachalote buscando el tesoro. ¿Te acordás del halcón con las joyas, con las monedas de oro? Bueno, estamos cavando acá, en el cine imperial, en lo que era el cine imperial, y el abuelo estornudó y se vino todo abajo. ¿Pero ustedes están bien? Sí, porque somos de goma espuma. Ellos se quedaron adentro, abajo, y yo pude salir. Me quedé afuera, por eso te llamo. Pero, ¿qué quiere que haga? No sé, yo pensaba llamar a los bomberos, pero Pimiento le quiere decir algo. Espere que le acerco el celu por el agujerito. Hola, hola, Analia, ¿me escucha? Le quería decir que encontramos el arcón, así que yo le diría que no levante la perdiz, ¿eh? Que venga usted sola, y el peladito, con un par de palas, ¿eh? Sin hacer mucho bulla, ¿vieron? Si es posible, a la nochecita, ¿eh? Traigan linternas. A ver, combine bien con Cachirulo. Hola, Nelia, ¿estás ahí? Sí, pero escúcheme, estamos al aire. Los radioescuchas ya se enteraron de todo. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Qué, muchacho? Tenemos que sacar todos nosotros. Nosotros solos, antes de que venga más gente. Yo paleo el agujerito y ustedes hacen fuerza, ¿eh? 1, 2, 3. Maldita sea. Ahora se derrumbó todo. No lo vamos a poder sacar nunca más. ¿Hola? ¿Hola? Cortaron. Bueno. ¡Oh! Se nos fue el tiempo y no hablamos de títeres y terapia. Bueno, serán la próxima entonces. Que tengan un lindo fin de semana. Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra, con más brillo que la que cae porque algo está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar. Respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar, respirar, respirar. Necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá tu abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario. Bueno, seguimos en Sobre Tablas aquí en la FM Aire Libre 91.3, nuestra radio comunitaria. Le hago una pregunta. ¿Usted sabía que aquí en Rosario hay un teatro concert? ¿Un qué? Una sala de teatro concert. ¿Y eso qué? Teatro... Ahora, escuche que... A ver, escucha. Buenas tardes, mi nombre es Gastón Legaristi y les estoy hablando desde Club Fossi Teatro Concert para el programa Sobre Tablas de la Asociación Argentina de Actores, para nuestra Asociación Argentina de Actores. Antes que nada, mandarles un fuerte abrazo y mi mejor energía para todos los trabajadores de la cultura, para todos los hacedores culturales de la ciudad. Sabiendo que no es el mejor momento, pero eso ya lo sabemos. Y no es el mensaje que queremos dejar. Queremos dejar un mensaje positivo. Nosotros desde Fossi, si bien no podemos hacer nuestros espectáculos, sí estamos dando nuestras clases presenciales ya de teatro, de yoga aéreo, de elongación y nuestro orgullo. Nuestra perla, que es nuestra escuela de burlesque y cabaret. Este género que abrazamos, que adoramos, que yo aprendí a amar profundamente y que es nuestro orgullo. Y acá la tengo a Vanessa, que también les va a dejar un saludo. Hola a todos. Así es, un saludo para todos, para la Asociación Argentina de Actores. Y sí, lo positivo que estamos viendo de esta situación, recogiendo de esta situación, es que al poder retomar nuestras actividades de la escuela, la gente, nuestra familia, que siempre formó parte de Club Fossi, ha retornado con muchísimas ganas, con mucha necesidad. Por eso también vemos que era importante que la actividad se reanude, porque a la gente que asiste a nuestras clases, a nuestro espacio, le hace muy bien, le hace bien, y lo manifiestan diciendo que participar de Club Fossi, estar en este lugar, les genera una buena emoción, les hace bien a su cuerpo, a su espíritu, y eso, bueno, creo que es algo importante en este momento para todos los seres humanos, realizar alguna actividad que nos llene el alma. Sí, como decía Vanessa, mi mensaje también es compartirle que en estos momentos descubrí que la belleza, descubrir la belleza del arte, y no solo en nuestro oficio, que en mi caso es actor, pero descubrir la belleza de la pintura, de la escultura, de la música, nos hace mucho bien. Hablábamos con Vanessa de esta definición de belleza que es nuestro objetivo de transmitir siempre en nuestros espectáculos y en el espacio, que sea un lugar de bello. Pero es la belleza, esa belleza, cuando hablo de belleza hablo de la belleza esa que cuando ves algo, algo te da paz, pareciera que lo es todo. Apuntemos a eso, estemos informados, cuidémonos, como dicen todos, pero no nos dejemos arrastrar por eso. Apuntemos a la belleza y al amor. Les dejo un fuertísimo abrazo, los queremos mucho y aquí estamos, Club Fossi, para lo que se necesite. Así es, todos juntos, realizando cada uno su misión, su tarea en esta sociedad, tenemos que buscar esa parte positiva que esta cuarentena o este aislamiento nos va dejando, porque seguramente nos va a atravesar en nuestra vida, va a quedar como un hito histórico para todos los seres humanos. Entonces, tratar de pensar esto como un momento, una pausa para haber pensado, para haber replanteado un montón de cosas, y creemos que el arte, al ser una manifestación humana que es bien espiritual, es un gran bastón para ayudarnos a seguir adelante. Hermosas palabras de Vanessa, mi compañera. Nada, chicos, dejarles un, como les decía, un fuerte abrazo y un fuerte reconocimiento a todos los que componen la Asociación Argentina de Actores, porque sabemos que le pusieron el cuerpo desde el primer momento. Así como se lo ponen en las tablas, se lo pusieron al principio de esta pandemia. Así que nada, fuerza, fuerza a todos y a seguir produciendo, trabajando, y que cada vez falta menos. Abrazos, los queremos. Bueno, ahí escuchamos a Gastón Legaristi y a Vanessa Morán Díaz de Club Fossi. Así se dice, Club Fossi. Ay, qué buena data, yo quiero ir, pero ¿cómo hago? Bueno, usted se puede conectar a www.clubfossi.com. Le explico, Fosse se escribe con doble S, termina en E, es clubfosse.com. ¿Se entendió? Sí, ¿y algún número de teléfono, por ejemplo? Sí, 341-502-4266. Espere que escribo, a ver, espere. 341-502-4266. Yo le recomiendo yoga aéreo. Bueno, voy por ese entonces. Muchas gracias, gente de Club Fossi. Allí estaremos cuando todo se normalice. Seguiremos yendo a ese hermoso lugar de nuestra ciudad que queda en calle Falucho, en Zona Norte. Busquen la dirección que lo van a encontrar y se van a sorprender. Bien, en este segmento... Uy, me llegó un mensaje. Vamos a compartir distintos mensajes que nos llegan públicamente o privadamente de las distintas redes. Uy, me llegó un mensaje por WhatsApp de una niña muy especial. Salvemos el humedal, que ya no le hagan tanto mal. Cuidemos el Paraná, o nada nos salvará. Soy Lucía Álvarez. Este mensaje que hemos escuchado, quisimos transmitirlo a través de nuestra FM Aire Libre y en nuestro programa Sobre Tablas. Y este programa es de la Asociación Argentina de Actores. Y la Asociación Argentina de Actores no tiene razón de ser si no piensa en sus trabajadores. Y pensando en este mensaje, escuchándolo, pienso que hay algunas gentes que trabajan solo para sí mismas y trabajan también haciendo el mal. Bueno, estos señores que queman las islas adrede para su interés propio son trabajadores del mal. Dedicado, dedicadísimo a estos trabajadores del mal, va este texto del gran Eduardo Galeano, El río. Hace 3 siglos el río huyó de los franceses. Después tampoco los ingleses pudieron atraparlo. Él nunca estaba donde los mapas decían que estaba. Algún colono dibujaba su curso algún día y en la noche de ese día el río se escapaba y se echaba a correr por otros rumbos. En 1830 fue casado. La ciudad de Chicago creció clavada a sus orillas para que nunca más huyera. Y al fin del siglo XIX, la ciudad completó la civilización del salvaje obligándolo a fluir al revés y encerrándolo entre altos muros de cemento. Una mañana de la primavera de 1992, cuando ya el río llevaba mucho tiempo de buena conducta, la ciudad amaneció con los pies mojados. Fue una fea manera de despertar. Transpiraba el metro, transpiraban los sótanos. El río domado se había desatado y no había manera de pararlo. Brotaba por los poros de las paredes, en gotas primero y después a chorros, hasta que embistió la ciudad y le inundó las calles. Al cabo de unos días de combate, el rebelde fue vencido. Desde entonces, la ciudad duerme con un solo ojo. Señoras y señores, niños y niñas, perros y gatos, hemos llegado al fin del programa. Agradecer muy especialmente a todos los artistas que pasaron por el programa, payasos, titiriteros, titiriteras, actores, actrices. Bueno, muchas gracias. Ellos son los que le dan cuerpo a este programa, porque ellos son los que le dan cuerpo al sindicato, a la Asociación Argentina de Actores, y en este caso a la de aquí, de Rosario, a la Delegación Rosario. Nosotros hacemos este programa, sí, en la producción Lucho Chapapietra, Gisela Bernardini. Quien les habla, Cristian Álvarez. Muchas gracias, nos estaremos viendo, escuchando, palpando, abrazando, sintiendo y todo lo que podamos a distancia el próximo sábado. Muchas gracias. Esto ha sido... ¿Qué cosa? Sobre Tablas. ¡Ah, Sobre Tablas! Sobre Tablas, el programa de la Asociación Argentina de Actores, Delegación Rosario.